Episodios como el de ayer hacen que flote lo mejor y lo peor del ser humano. Refiero a la brillante actuación de la chica sub-17. Esas niñas lograron in extremis la clasificación a la final. La primera final que tiene el fútbol colombiano. La primera final. Y espero que sea eso, la primera final, no la única. Son 5 los episodios en los que una selección nacional de Colombia, porque Selección Colombia aglutina todas las categorías. No solamente Selección Colombia significa mayores o absoluta. Es uno de los 5 episodios, el mejor de todos, el más importante de todos, en los que verdaderamente ha destacado la Selección Nacional de Colombia. Todo comenzó en el año 2003, en Finlandia, con la selección sub-17. Esa selección de Finlandia creo que la dirigía en Nigeria estuvo, a ver, en Emiratos estuvo Reinaldo Rueda en el 2003. En Nigeria creo que estuvo el profe, fue Lara, en el 2003 fue Lara, en Finlandia. En Nigeria en el 2009, en sub-17, fue el profe Biafara, si no estoy mal. Sí, entonces, 2003, Lara en Finlandia. 2003, sub-20 en Emiratos, que ha sido la única medalla que habíamos ganado hasta ahora. A nivel FIFA, Selección Colombia, terceros. Nos había eliminado de la final España, un gol marcado por un tal Iniesta, en una pena máxima. Yo estuve ese día en el estadio, transmití el juego para RCN Televisión, con Jorge Eliezer Torres, un canto a la emoción del fútbol. Un tal Iniesta, una pena máxima que se inventó el árbitro, porque no hubo pena máxima. Pesa más la camiseta española que la colombiana. Y nos fuimos a disputar el tercer lugar en Abu Dhabi. Ese partido contra España fue en Dubái. Y le ganamos a Argentina 2-1. Y nos colgamos la medalla de bronce. La única figuración que había tenido el fútbol colombiano hasta ahora. Porque por lo menos aseguramos plata. Entonces, Finlandia, 2003, sub-17, Lara. Emiratos, 2003, Rueda. Y Nigeria, 2009, que fue con el profe Biafara. Y en femenino, Alemania, 2010. Y ahora India, en el 2022. Nada más. Lo demás es humo. Carreta, mentira. Entonces, esta actuación de las niñas, de estas chicas del sub-17 y todo su entorno, pues abre la puerta para muchas cosas. Abre la puerta para recordar que las estrellas legendarias no han hecho nada, no han ganado nada. Y sin embargo, todos los días hablamos de ellas, 24/7, 365 días del año, y los ponemos en los altares y los llevamos allá. Gracias, aleluya, gracias por existir. Y un montón, y deportivamente no nos han dado nada. Es más, lo que nos han dado de amargura. Esto de las niñas nos quita la tusa en parte de no estar en el Mundial de Qatar, a 20 días, aquí a pipo y cuarta. Estos mismos que casi nos dejan por fuera del Mundial de Rusia y solamente pactando con Perú de manera desleal, en el último partido fuimos al Campeonato Mundial de Rusia. Y los mismos con las mismas sacaron a Queiroz y bueno, Rueda les ayudó y quedamos por fuera. Dos goleadas propiciadas, facilitadas, y posteriormente 7 humillantes partidos sin marcar un gol y listo, fuera. Hoy lo decía bien Margarita Montoya. Margarita Montoya dicen que es la pionera del fútbol femenino. Yo del fútbol femenino apenas estoy aprendiendo. Y lo dijo muy bien en una entrevista que dio en Medellín, refiriéndose a la diferencia entre el fútbol masculino y el femenino. Clarito en una frase. Escuchen. Entonces llegar a una instancia final como esta, porque tenemos humildad, porque la diferencia con el masculino es que las mujeres le ponemos pasión, somos de sentimiento, somos berracas, somos humildes, esa es la gran diferencia y por eso estamos en un mundial. Sí, clarísimo, correcto, eso es. Pero gran culpa de que se crean dioses del Olimpo estos tipos es nuestra, que todos los días los ponemos en las alturas sin ganar nada y les magnificamos golcitos y partiditos en ligas emergentes o en juegos chimborrios o los goles que le hacen a los últimos o a los penúltimos y consideramos que eso es la maravilla, la maravilla, la maravilla. Bueno, entonces sirve para eso esta final, pero también sirve para que aparezcan, salten de la madriguera los oportunistas, los aprovechados, los arribistas, los ventajistas, los mansalveros, para sin, y corro todos los riesgos, diciendo, como siempre, yo no tengo problema, yo doy la cara, yo no ando por ahí detrás viendo a ver a quién jodo, no, de frente, Mar, de frente. Aparecen estos tipos que quieren aprovecharse de una situación que no les corresponde para menospreciar y vejar injustamente, porque es injusto, a gente que desde hace rato, con razón o sin ella, sembró un menosprecio nacional, que es el caso de la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana tiene un montón de pecados. ¡Ay, caramba! Más de los que usted tiene, que me oye, y más de los que tengo yo, que soy un pecador de todos los días. Pero cuando les cuelgan INRIs que no son, y lo más grave, y lo he dicho ya, es que los dirigentes dan papaya, dicen cosas, no saben expresar las cosas. Eso que dijo Yesurún del amateurismo, pues eso es una barbaridad, eso es una babosería, pues. ¿Sí? Primero que ya el tal amateur no existe, ese concepto no existe. Y en segundo lugar, que por referencia que la FIFA no premiaba estos torneos, no lo dijo claro y lo aprovecharon, que era que no le iba a dar premios a las peladas. Y ya no ha habido poder humano de explicarle a la gente que sí hay premio y que está pactado. Lo dijo el técnico, lo han dicho las jugadoras, pero no hay poder humano. Entonces aprovecharon esta oportunidad. Los políticos de turno siempre son iguales. Se ponían la camiseta de Pepa de Lucho, se ponían la camiseta amarilla, se ponían la camiseta del otro, ¿no? Cualquier cosa, y se van a hacer política los estadios. Mire, a ustedes los políticos y a la gente que los sigue, los aupa y los respalda, son unos oportunistas. Pregunto, la ministra, el presidente y todos sus allegados hubieran escrito lo mismo que escribieron ayer, si la uno nuestra no para ese remate al palo izquierdo a media altura y la pelota de Nigeria entra, seguro que lo hubieran escrito, nosotros eliminados de la final jugando por el tercer puesto, de pronto uno que otro, pero no con tanta vehemencia. Yo les quiero advertir a los políticos que ahora hablan de plata, que esta es empresa privada. Esto es empresa privada. Es empresa privada que quieren destruir, que quieren golpear. Es empresa privada que quieren erradicar del país, que es la que genera empleo, la que le permite a usted y a mí trabajar. ¿Verdad? Esa empresa privada es la propietaria del fútbol. Es una multinacional que se llama FIFA, que tiene unos representantes en países que se llaman federaciones, que tiene unos campeonatos que patrocina, que paga, y muy bien en el mundo, a través de sus confederaciones y a través de la misma FIFA. Eso es una empresa privada. Si ahora a raíz de este éxito, que es cuando aparecen los gobernantes oportunistas, hay patrocinadores como aseguran para el fútbol femenino, acérquenlos a la federación y seguramente serán muy bien recibidos, pero no ustedes, porque el dinero gubernamental no tiene cabida en esa empresa privada. Al contrario, a ustedes los miran, a todos los gobiernos del mundo, los miran así, a 9-15, porque los conocen, los conocen. Entonces, como este es un negocio muy rentable, todos se quieren meter, y además es muy popular, llega a todo el mundo, entonces se quieren meter y aprovechan cualquier rendija para meterse. Pues bien, si ustedes quieren organizar un campeonato, claro, lo pueden hacer, pero cómo no, de hombres, de mujeres, de todo lo que quieran, de grandes, de pequeños, de todos los colores, lo que quieran, lo pueden hacer, cómo no, como gobierno lo pueden hacer, pero no será oficial, no será oficial. Y si tienen plata para dar, seguramente las federaciones no les van a recibir ese dinero, porque saben que ustedes dan ese dinero buscando otra cosa. No es propiamente el beneficio de ellas, ellos y ellas. No, no, no, no. Bobito, no. Ya. Ustedes lo que quieren es otra cosa. Ahora, si tienen patrocinio, pues me van a hacer que no es la federación, que la federación le recibe el patrocinio y pone a andar todo con ese patrocinio. Porque así, de eso viven las federaciones y la FIFA. Esto es una empresa privada. O sea que el logro de estas chicas en India es producto del trabajo de un técnico, un cuerpo técnico, un montón de muchachas que se sacrifican y una federación que les da la posibilidad de ponerse esa camiseta, que les da de comer, que les da transporte, que les da partidos de preparación, que permite su elección, etc, etc, etc, etc, y que les da premios, así ustedes crean que no. A mí me gusta decir la verdad. Es que no hay nada más popular que decir ahora que esos dirigentes son una defesa y que se van para el carajo, y que qué bueno que han ganado y qué cachetada la que le dieron a los dirigentes. Sí, no, pues soy muy populista. No, yo no soy populista. Yo no hablo aquí para quedar bien con nadie. Yo digo lo que tengo que decir. Y el día que les tenga que cargar la mano, como lo he hecho muchas veces, les cargo la mano. Pero les voy a cargar la mano justamente, con pruebas, porque todo lo que aquí digo lo puedo demostrar. Demostrar. ¿Estamos? Y nos vamos entendiendo todos. Ahora, si la ministra tiene premios, qué bueno, entréguenselos, se los van a recibir muy bien y sumarán a los premios de la federación. Pero no sustituirán los premios de la federación. ¿Estamos? Ahora le pregunto a la ministra, ¿y esos premios se los hubiera dado si hubieran perdido, si no hubieran llegado a la final? Me va a decir que sí, claro, yo tengo que creerle. Bueno, digamos que sí, que por sospecha le creo. No, hombre, los políticos son todos iguales, igualitos. Por ahí vi el alcalde de no sé dónde y el alcalde de no sé qué hablando, y nunca ayudaron, nunca dieron un peso, nunca siquiera se asomaron a dar una mano. Son unos oportunistas, son unos vividores, son unos arribistas, son unos aprovechados. Eso es producto del trabajo de ellas. No lo usufructúen, no lo expropien, como suelen expropiar muchas otras cosas o las que quieren expropiar. Las felicito, eso fue trabajo de ustedes y de la Federación de Fútbol, con todos los pecados que ustedes tienen, porque tienen más pecados que todos nosotros, sí señor, pero igual, lo que es bueno y lo que es malo, el día que la embarren, la llevan. Bueno, millonarios, explicaciones deportivas, hay muchas. volvió a tener la iniciativa, corrió, encontró el gol, pero fallaron las alternativas. Fallaron los promocionados que bajaron y no se han podido recuperar. Han perdido confianza y la pérdida de confianza hace que todo salga mal. Y una vez más, ese sí es un pecado que Millonarios tiene, no cerró el partido. Y le ganó un equipo flojito, espeso, caótico como el Medellín, que tiene mejor plantel. Yo tengo una lista, lo que pasa es que se me acabó el tiempo, porque a continuación viene el clásico. Tengo una lista de 10 razones por las cuales la dirigencia de Millonarios tiene mucho que ver en lo que ha pasado, porque ahora es muy fácil. ¡Que echen a Gamero! ¡Que lo saquen! Y mire, mano de inflados esos muchachos, sirven para un carajo. Pues hombre, hay explicaciones deportivas, yo las tengo. Este es un equipo que tuvo que variar y no tiene fondo. Tuvo que variar por desgaste cuando se creía clasificado. Comenzó a rotar y las cosas se vinieron y se cayeron a pedazos. Porque las alternativas no son lo suficientemente poderosas. Estos muchachos ahora ya tienen mucha experiencia. Son jóvenes, pero tienen experiencia. Sí, pero les faltan dos caudillos, por lo menos caudillos, cancheros que llamo yo, que no los contrataron. Aquí trajeron a Vanegas. ¿Sí? Contrataron a Vanegas. Dejaron un venezolano de medio pelo y trajeron por canjetes dos jugadores. No han invertido. Yo les tengo una listica a los dirigentes de Millonarios de todos sus pecados. Porque ahora, eliminados o no, el bajón tiene explicaciones deportivas. Y sí, hay que decirle a Gamero que no ha podido encontrar la fórmula. Y hay que decirle a los jugadores que ellos también tienen que poner parte para la recuperación. Porque este Gómez no es este Gómez, ni Ruiz tampoco es Ruiz. Pero se encargaron de marearlos y un montón de cosas que yo tengo anotadas aquí. Porque tengo buena memoria. Y cuando algo se me va a olvidar, lo anoto. Les tengo 10 punticos a los dirigentes de Millonarios. Que no pueden pasar de agáchese. Así ganen la copa. Así la ganen el miércoles, y así clasifiquen y ganen el campeonato. Están en deuda, y aquí se dijo, y lo dije, y lo puedo demostrar. Cuando comenzó el campeonato le dije, Gamero, te estás jugando todo, porque si esto no sale te van a echar, te van a sacar, y te van a odiar, y no te van a reconocer todo el trabajo que hiciste. No permitas que estos tipos sigan haciendo de Millonarios un negocio y su caja menor. Exígeles jugadores. Tienen que venir dos o tres jugadores que tengan experiencia y que subsanen los vacíos y las carencias que impidieron que un equipo siendo el mejor del campeonato en los últimos dos torneos no ganara. No les han dado alternativas y no se las dieron. A mí no se me olvida. Claro que la responsabilidad está en la cancha y hay razones deportivas que mañana ampliaré, como estas que corresponden a los directivos que no pueden pasar de agáchese, seguro.